sales de tu piso de humo rodeado, variados olores de hierbas y flores, colores grises provocados por camiones. Te sientes atrapado entre coches y camiones, te sientes liberado entre águilas y halcones. Tú quieres poder disfrutar, si quieres probarlo, ni gran caos. El oxígeno no te llega, necesitas respirar. Caminas sin chocar contra multitudes, al azar, insignificancia, agobio, estrés, efectos y causas de tu vida al revés, de las cosas que no quisiste ser. Liberado entre águilas y halcones. Tú quieres poder disfrutar, si quieres probarlo,